pasamos al número, a ver, 11. ¿Cómo es dación de cuenta? Salgo un segundo. Vale. Siguiente. Esto es dación de cuenta del escrito presentado por el concejal de San Borondón, dejando sin efecto el presentado anteriormente sobre la renuncia del cobro de dietas por asistencia a reuniones municipales solicitando le sean remuneradas. ¿Aquí tiene algo que añadir el concejal? Yo creo que el escrito está bastante claro. Pues muy bien.